prefiero llorar en mis ojos y llenaré las paredes de recuerdos. Y hablaré con tu imagen e imaginaré tu boca. Me morderé las manos y tocaré hasta olvidar que estoy solo en esta habitación a la que solo tú das calor. Que no me dedicarás tu pequeño caminar, que no te agarrarás a mi cuello ni yo me enredaré en tu pelo, que hoy no arreglaremos el mundo y ni siquiera lo intentaremos. Solo nunca me ha gustado para olvidar, porque olvido si es que puedo conseguirlo. Para olvidar, porque una vez más busco el viento para tocar tu oído. Sí, para olvidar, porque no te olvido. Para olvidar, porque no lo consigo. Aprendo que uno y uno